Hola, muy buenas gentes, bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 506. Como siempre, nos podéis escuchar a través de nuestro blog rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestros canales en ivox.com y archive.org y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, Onda Polígono.org los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, Radio Almaina.org los lunes de 6 a 7. Y en Radio Pra Nava Asturias, a través de su túnel, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Hoy tenemos invitados aquí en el estudio de Onda Polígono. Se trata de la banda de Torrijos, el cuarteto torrijeño Explosiones en tu Cabeza, que vienen a presentarnos su primer mini LP, El Amor y el Dolor, que ha salido en el pasado mes de noviembre de este año 2023. Siete canciones, como siete soles, que ahora Explosiones en tu Cabeza pues nos presentarán tranquilamente. Y aquí tenemos a tres de los miembros de la banda. Nos falta uno, David López, a la guitarra, que no ha podido venir, Exacto. pero tenemos a Migueli, guitarra y voz. Muy buenas tardes, Hola. noches. Hola, Buenas Miguel. tardes, noches. Hola. David Amargor al bajo. Muy Hola. buenas, encantado de estar Y aquí, Dani. Fermín Cañedo a la batería. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estamos? La primera duda que tengo, empezamos así, Venga, la venga, primera venga. pregunta Directamente. es muy directa. Porque tengo una confusión. No sé si os formasteis en el 2018 o en el 2020. Uy, eso es mejor amargor el que sabe Sí, de fecha. o sea, la formación fue en el 2018. En el 2018 empezamos a hacer los primeros ensayos. O sea, realmente esto es un proyecto que tenía Miguel y López con David López, con su hijo, y una caja de ritmos. Y bueno, pues yo me arrimé a ellos con el bajo y empezamos a tocar en su buhardilla. Hicimos una primera actuación en la fiesta de Torrijos, los tres, con muy pocos ensayos, que fue un poco desastrosa. Bueno, Pero bueno, fue arrancar. Y luego ya después, al principio. ya sí que ya después nos movimos a un local de ensayo los tres y ahí ya empezamos a crecer como banda, a consolidarnos. Y realmente ya a partir de la pandemia es cuando el proyecto empezó a coger forma. Y luego hace ya 2 años, en el Dos 2021, añitos. a final de 2021, fue cuando entró Fermín a la batería y ya está la banda conformada, pues como suena ahora en... O sea, hubo un primer avance y Una luego ya avanzadilla. la concreción. Más, sí. Y con Nos la lo creímos. Al principio fue como un divertimento, lo que pasa que Miguel tiene esa ansia por tocar y quería sacarlo ya, los bocetos que teníamos. Pero bueno, luego empezamos a construirnos un poquito mejor, construir mejor las canciones y sí que hicimos varias actuaciones con la caja de ritmos, los tres, o sea, David López, Miguel y López y yo con la caja de ritmos, hicimos varias actuaciones en Torrijos, Camarena, en zonas de por aquí, pero realmente el crecimiento ya, y nos lo creímos como banda, fue cuando Fermín se incorporó y ya como Cambiaste el maquinillo total, por la total. fuerza orgánica de Exacto. Fermín. Totalmente. Canciones, habláis de canciones que en previos o en ese previo de la banda ya estabais funcionando y que habéis retomado, han estado dando vueltas bastante tiempo y habéis retomado ahora para este disco, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de Me Quiero Liberar o Sube, por ejemplo. Sí, curiosamente. ¿Qué cambio ha habido? ¿Cómo ha cambiado todo en estas dos canciones o en alguna más que hayáis? Sí, curiosamente, y además, un poco retomando lo que decía David Amargor, el germen de muchas canciones, como Sube, Me Quiero Liberar, incluso Incendio, la que hemos puesto de entradilla, estaban ya en mi casa, en la buhardilla, el germen ya estaba ahí. Pero evidentemente, claro, no se conforman hasta que no entra Fermín con la caja de ritmos, no sonaba como tenía que sonar. Y sí es cierto que hemos estado dando un poco vueltas con los temas, pero. Y en una primera demo grabamos, ya estaba Sube, Me Quiero Liberar, pero no nos había. De alguna manera, no teníamos ese sentimiento de canción bien grabada. Con lo cual, hemos grabado en este mini LP de nuevo Sube, por ejemplo, Me Quiero Liberar, y no sé si alguna Sí, más. esos. De esas dos. Sardos, ¿no? Sardos, sí. Y es evidente que ha quedado mucho mejor grabado. La gente, si quiere escuchar la primera versión, en el Bandcamp lo tenéis disponible. Efectivamente, O sea, sí. puede escuchar Está la la versión demo primeriza 0-0 con las. de esas dos canciones. Uh-huh. Una cosa que, vamos, una de las primeras cosas que cuando lees el título del disco, escuchas el disco incluso, es que hay una dualidad, ¿no? Amor, dolor, caña, más tranquilidad. etcétera. Sí. Esa dualidad conflictiva es, o demuestra o denota una conflictividad inherente a vuestra personalidad, o es simplemente una licencia poética. Porque lo diga Fermín, que se lo ha tatuado. Yo también, sabes que pienso que, como por la radio no se ve, pero bueno, los 45 ya no los cumplimos ninguno de los que estamos aquí. Y a lo mejor cuando eres más joven y haces canciones o haces cualquier tipo de arte, pues se tiende más a pensar en el amor, en lo bonito, en lo bucólico. Y según vas cumpliendo años te das cuenta de que no es todo oro lo que reluce, y que de la otra parte, en algunas ocasiones, hay más. Entonces, esa dualidad que llevamos tan intrínseca a todo el mundo, pues es parte de lo que queremos reflejar también. Y además es como la vida misma. Claro. Quiero decir que esa dualidad siempre está ahí. Y a mí me interesa mucho siempre. Te quiero decir que la vida es dualidad. Vida-muerte, alma-cuerpo, amor-dolor. Sí, a nivel también de... Estamos ahí. Llevándolo al tema de las canciones, que no a esos temas tan espirituales, al tema... También tenemos un amplio gusto musical, que no solo... las guitarras distorsionadas, tal. También hay bandas y hay cosas que nos gustan hacer como con más pausa. No siempre lo conseguimos hacer. Y sí que es verdad que hay dos pulsiones muy marcadas en las canciones, en el repertorio de Explosiones. Hay cosas que pueden tirar con ese tinte más pop, otras canciones más abigarradas, de riff, de contundencia. Esta que ha sonado antes, Incendio, Día 8. Y nos gusta. O sea. Y no existe ese conflicto porque hay, cuando generalmente la manera de que hacemos las canciones, Miguel va con los bocetos y hay veces que nos pide más esa contención. Sí que es verdad que luego a la hora de armarlas nos sentimos más, yo por lo menos, yo mis bajos sí que son unas líneas más contundentes y me muevo más cómodo en esa pulsión más eléctrica y más oscura, digamos, ese rock más oscuro. Y que pueden convivir bien. Sí, ambas. Sí, sí. Te quiero decir que Dani nos preguntaba sobre si existía un conflicto. No, o sea, nos apetece también hacer canciones más con ese toque más pop, con ese estribillo, por ejemplo. O sea, canciones como Me Quiero Liberar, que ha citado antes. O sea, es una gozada cuando estamos en un concierto, gente que a lo mejor solo ha escuchado el primer estribillo y al segundo ya le está cantando y se te mete. Uh-huh. Y eso cuando estás tocando también mola un montón. Entonces, no rechazamos un estribillo fácil si mola. Inmediatez y reflexión. También, exacto, otra variedad. También, muy bien. Pues ha inventado tú ahora mismo Día 8. Sí. Y es la canción que vamos a pinchar a continuación. Día 8. Explosiones en tu cabeza. We'll be right back. Ahí sonaba Día 8, de Explosiones en tu cabeza, otra canción incluida en su disco El amor y el dolor. Seguimos hablando con ellos, ahora vamos a hablar un poco más de los aspectos técnicos, la grabación y masterización y demás. Grabado en el estudio La Zona, en Torrijos. La producción es vuestra, ¿no? La producción es de José ya, León. Hay la confusión porque no veía producido, sino grabado. Sí, entonces grabado, bueno. No sé si es solo ingeniero de sonido o estabas ahí a la par, la banda y él, en las labores de producción o cómo. O sea, José, bueno, aporta, pero o sea, las canciones, la verdad que él ha metido más cosas en el sonido, pero... O sea, yo por ejemplo entiendo la labor de un productor en alguien que guía más las canciones, que haga, que se involucre más, que aconseje en ciertas, en el remate final de un este. No le, o sea, está grabado por, porque es el que se ha currado toda la parte técnica, pero las canciones las llevamos muy cerradas. Se le ha dado lo que sea un barniz en decidir algunas partes de mezcla, alguna parte de voces, sonido, voces. De voces. Pero no se ha involucrado en las canciones, o sea, se ha involucrado, por supuesto que sí, estamos muy contentos, pero no a nivel de como otros productores que se meten. Entonces, bueno, grabado por él, estamos encantados de todo lo que ha hecho. Y esta vez como en casa, creo. Claro, estamos en nuestro local, claro. Estamos en casa, básicamente. Claro, sí. El estudio La Zona era la zona temporalmente autónoma que tuvieron los PAL, que era otra banda de allí de Torrijos, sí. Y es donde estará nuestro local de ensayo, y José León, de Catrina, está montando un estudio y está haciendo grabaciones. Y la verdad que con él hicimos la primera prueba de Corrientes, que lo lanzamos como singles para ver cómo quedaba. Y la verdad que él le ha metido ese alma más pop a algunas canciones. Y la verdad que Corrientes acabamos encantadísimos con el resultado de ese single, que también está incluido en el disco. Y ya, pues directamente no dudamos. En cuanto vimos el resultado, repetimos la misma fórmula: grabar con José y masterizar con Black Noise, que es de aquí, enfrente. Sí, ahí con Versi y con Zaba, ¿no? Que se están, vamos, que estáis pasando prácticamente casi todas las bandas interesantes de Toledo por ese estudio, vamos, a ver, es así. Son unos putos máquinas. No, lo dijo José directamente, esto hay que masterizarlo, yo tal, digo, mira, si... ¿Para qué vamos a llevarle a otro masterizador, mándalo, otra gente que tal? Mándalo y no dudes. Y ya directamente hizo una labor muy chula y se ha ganado muchísimo en la masterización. Y la verdad que encantados en cómo ha quedado un formato, porque que le tienes por ahí, que el disco, aparte de estar en plataformas, lo hemos querido hacer en formato, en CD. Sí. Y bueno, pues eso, las masterizaciones no es igual para hacerlo en plataformas que para hacerlo en plásticos. Y la verdad que ha ganado mucho. Siempre, vamos, ¿vas a aportar alguna cosa más en este aspecto? Todo lo que has estado bastante bien dicho todo. Siempre que venís a alguna banda aquí a Rutas Enemigas de invitada, pues yo, aparte de escuchar vuestra música, obviamente, pues siempre os pido que me digáis alguna sugerencia también, ya sea de influencias o de novedades que os interesen. Y siempre una por miembro que venga. Bien. Y me habéis traído tres. Y vamos a escuchar la primera, que se trata del Utilízame de Nudo Zurdo. El proponente ha sido tú, Miguel, sí, ¿no? Sí, Nudo Zurdo. Pues a ver, explícame por qué. Bueno, mira, realmente te iba a traer... Bueno, sí, te iba a traer otra de Nudo Zurdo, pero del último disco, ¿vale? Pero realmente luego lo pensé, se lo dije a Margot y digo, mira, el disco nuevo que han lanzado dos adelantos y realmente está bien, pero no es tan emocionante como lo que vamos a escuchar ahora o como los discos anteriores de Nudo Zurdo. Entonces al final aposté por el primer disco de Nudo Zurdo, la primera canción que aparece en el disco. Además tiene una historia muy chula que voy a ser breve o intentar ser breve, pero no sé si lo voy a conseguir. No, tenemos un amiguete en Torrijos que es Ojo, que él me pasó la primera demo, la primera maqueta del disco antes de que se distribuyera y todo esto, ¿no? Entonces fue como algo, y yo cuando escuché esto dije, aquí esto, para mí fue como un flash que me dio, que dije, esto es algo nuevo, algo que, joder, me encantó las armonías, esa manera de cantar de Leo Mateos, las guitarras, esos delays, yo, para mí era algo nuevo. Y máxime cuando era una demo, que todavía ellos no estaban como empezando a funcionar, luego ya pegaron el pelotazo con Sintética y con Tara y Mortor y todo aquello, ¿no? Pero esto es lo primero, además que me pasaron la demo y empezar un disco con este tema así, con esas guitarras, y bueno, lo vamos a escuchar ahora, a mí me dio un flash, sí, grande. Y también yo creo que a nivel de, no de influencia, sino de banda, a lo mejor como espejo, o sea, no espejo, sino, o sea, tenemos unas bandas de referencia, pero lo que decía Fermín antes, que tenemos ya una edad, sabemos cómo, cómo queremos sonar, qué banda, y esta banda cuando despuntó tenía esos ecos a guitarras ochenteras, a sonido también que luego le podían meter energía, tenía también, tenía esas dos almas de que hablábamos antes, esas dos pulsiones, de que se pueden ser con muy melódicos, por ejemplo, hay gente que nos dice que la canción de Sube le recuerda a Nudo Zurdo, y para sí, nosotros puede. Es... Puede, tipo, guay, que bueno, que... sí, puede ser, es posible, con guitarras limpias, así, bueno, no sé, las influencias están ahí, es evidente, no puedes huir de ellas. Y... Claro, pero no hablo de que estemos influenciados, sino que sí. Las mismas influencias que tiene Nudo Zurdo las tenemos nosotros, no que estemos influenciados por Nudo Zurdo, sino que al que final... Pero sí están ahí, bandas hermanas. Sí, genial, primas hermanas. Pues vamos a escuchar Utilízame de Nudo Zurdo y a ver si alguien le da un flash también como a Miguel y... Seguro, O capta las influencias o evocaciones claro. Que se pueden escuchar en el disco de Explosiones en tu cabeza. Utilízame, Nudo Zurdo. Acabáis de escuchar Utilízame, de Nudo Zurdo, y esto es Rutas Enemigas número 506, en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Hemos hablado antes de que las diferentes tipos de producción, dependiendo de si es una plataforma o es para el CD. Uh-huh. Yo, como vilinero que soy, la pregunta ya venía ya a rodar. ¿Vais a sacar vinilo? Porque aquí tengo el CD, que me lo han traído la gente de Explosiones. Claro, tío, para que lo tengas, claro que sí. Con mucha amabilidad. Y la pregunta es: ¿esa vinilo? Somos muy de vinilo, pero. Pero está jodido. Pero está claro, jodido, subieron está los precios y bueno. De momento se va a quedar en el CD. Vamos a esperar. Y vamos a ver. Vamos a ver. Pero vamos, somos muy de vinilo y sería estupendo tener eso. Exacto. Con esa, ahí, eso, con esa portada. Ahí, con esa portada, tío. Y, ahí va, al diseño. Me parece que sería. Un diseño que ha hecho Miriam Díaz, uh-huh. Inspirado en un fotograma de Viridiana, la película de Buñuel que se desarrolla aquí en Toledo. Uh-huh. ¿Hay alguna explicación? Aparte de la obvia de que es en Toledo. O, ¿sois un poco refieres a la portada de Viridiana? ¿Sois un poco buñuelescos? Mucho, decir. total. Yo soy muy de Buñuel, yo lo tengo muy controlado. Y nada, y cuando vi el fotograma dije, creo que es esto. Lo que pasa que Miriam sí es cierto que le ha dado ese toque de color y pop y como más divertido. Sí. Y aunque luego en la contra la ha sacado como es, pero bueno. Sí. Pero sí le ha dado también en la contra ese repetido hasta el eterno. Esa repetición, exactamente. Buscando un poco, pero vamos, sí, muy de Buñuel y siempre Buñuel. Y sí, es dos almas también, de dos pulsiones. Un fotograma bastante oscuro este programa. Sí, como, por eso, que también era un poco... El dolor, claro. Ya se lo ha traído un poquito a... Sí, sí. O sea, teníamos, en este caso teníamos el título antes que la portada. Sí, sí. Entonces, fue, o sea, el título es una frase sacada de Corrientes, de la canción Corrientes, y luego fue buscar un poco y jugar con eso, o sea, buscar ese fotograma y luego darle color y jugar un poco con... Pero sí, somos muy buñueleros. Corrientes, que va a sonar. No sé si. No, la siguiente no, pero la después. Pero va a caer hoy. Fermín, tú que hablas poco. Vamos a esta es para ti. ¿Qué tal han ido las presentaciones del disco? ¿Las que habéis hecho? Bien, de momento, tanto las presentaciones como las no presentaciones, pues. Estamos juntando bastante gente en los bolos. El disco se va vendiendo bien. Y pues más contentos no podemos estar. ¿Dónde habéis tocado por ahora? Pues hemos tocado Torrijos en el Fatum. Es una sala de reciente creación. Bueno, lleva tiempo ya, pero haciendo conciertos lleva este año. Hemos tocado en Santa Cruz del Retamar. Un garito chulo ahí, el Biker. Sí, el Biker, un purgatorio, sitio. Purgatorio. Exacto, purgatorio. En el Cómic fue en salida. Hemos tocado en Guadalajara. Hemos tocado en Torrijos, un festival que se hizo de cervezas artesanas. Y en lo próximo, pues tenemos dos bolos por delante, uno en Madrid. Y el Gran Paso, sí. Eso lo iba a dejar para el final. Vale, pero, luego. Pues ya, spoiler aparte. luego terminamos con los futuribles. Vale, si ¿vale? Futuribles, nada, para que ahí la gente se quede bien con ello, okay, así okay. De últimas. Barty tocamos también, hacia el mes de mayo. Sí, tocamos. Uh-huh. Fue un pionera. Más sí, o menos. Sí. Ah, vale, sí, sí. Uh-huh. O sea que vamos, que no están mal. No. Y los que quedan. Sí, los que quedan. Vamos a escuchar otra canción, si os parece. Vale. Vuestra. En este caso. Se trata de Pierdes. Oh, wait. We'll be right back. ahí está, pierdes. Explosiones en tu cabeza. Y por ejemplo, esta canción, vamos a hablar de influencias ahora mismo, pues por ejemplo, esta canción huele a, y lo he leído por ahí, y es que es verdad, huele a décima víctima que arresta. Joder, es que, a ver, cuando lo leí o cuando, sí, digo, madre mía, ¿te acuerdas que te lo mandé? Digo, pues no está nada mal esto. Sí, sí, no, sí. No había sí. pensado yo, bueno, especialmente en décima víctima, pero bueno. Bueno, es que, bueno, me huele a eso, una cosa, huele, a, no sé. Huele a surfing bichos también. Sí, sí, sí, eso no lo quitamos. Eso no lo quitamos. Huele a lagartijaní también. Sí, sí, sí. Sí, sí. En esos olores nos gusta estar. Pero de décima víctima, o sea, no estaba buscado. No, tío. O sea, no es una cosa que sea para consciente nada, macho, en vuestro rol, en vuestro imaginario. Nada consciente. O sea, me encantaría hacer ese rollo, o sea, bueno, o sea, tan elegante, esa elegancia que tenía, esa cosa esa oscura y esa, no sé, era una cosa, era una banda bastante especial, sí, bueno. El documental este que hay por ahí de décima víctima, no lo he visto. Borja sí. Prieto, es una cosa, sí. Un 45 minutos maravillosos, cortito, en YouTube, o sea, está, chulo, a ver está si no, Dani, a ver, te lo recomiendo porque si es una maravilla. Mucho porque loco. La verdad es que no le he visto, ¿no? Pero vamos, ahí está, a apuntar a la lista eterna, a tantas sí, cosas sí, que sí, hay pendientes, ya te digo. Bueno, y aparte de eso, ¿podéis inventar a más gente que os haya influenciado así descaradamente? ¿O venga, no tanto? A ver. Apunta, a ver. No, que nosotros. Nosotros. Hombre, descaradamente está claro, ¿no? Sí, no nos lo quitamos de encima el tema de pues todo lo que es el mundo Alfaro, mundo Fernando Alfaro de Surfing Bichos. Eso yo desde que tengo uso de razón creo que está ahí en mi consciente, incluso en mi consciente, o sea, están ahí. Y todas las excisiones de Chucho, Mercromina, Pascual, eso está ahí, es evidente. Pero bueno, yo qué sé. Sí es cierto que hay veces que me rayo un poco y digo, joder, pues igual habría que hacer algo por esto, ¿no? Hay canciones que sí salen, bueno. A lo mejor las influencias, por ejemplo, de Décima Víctima es una influencia heredada. Heredada. Puede ser. Uh-huh. No, pero que son bandas en las que estamos ahí. Yo, sí. Pues, es que esas bandas ahí, has citado Lagartijaní, pues claro. Los Planetas también están ahí, son bandas que han conformado de alguna manera todo nuestro universo y es... Pero claro, sí, y luego tenemos todo el lado 80 anglosajón de Love and Rockers, de Bauhaus, de ese sonido también está ahí muy presente, pero tenemos, no sé, que una amplia mira. Lo que pasa es que sí, es verdad, a la hora de componer, a la hora de Miguel sí que tiene una de estas. Nosotros sí que hemos ganado mucho en la hora de construir la canción, porque Miguel iba con un boceto, muy boceto, guitarra, voz, tal, a veces más encorsetado, menos, y sí que Fermín y yo le estamos dando más. Luego viene David y David da arreglos ahí súper chulos, sí, pero con Fermín, la canción muy construida, pero Fermín también está aportando otras construcciones rítmicas, otras pulsiones, y ahora todas las canciones que estamos preparando van por otro, no por otro lado, porque la banda tiene, yo soy de la opinión que tiene que tener una identidad definida, y ahí nos movemos bien en ese en esos patrones. El hombre burbuja también es otra. El hombre burbuja, muy bien, muy bueno. Julio de la Rosa, que es un tío que nos mola mucho. Está ahí también. Esa banda del rock alternativo noventero español, están ahí muchas, son de nuestra época, normal. Anteriores, normal, claro. Bueno, pues otra banda ajena a Explosiones en tu Cabeza que vamos a escuchar ahora, a cargo esta aportación de Fermín, se trata de Pelo Mono. Ajena, ajenísima. Aquí sí que se puede decir que de influencia yo creo que cero. Esto es puro gusto personal. ¿Y por qué? Pues porque me flipan. O sea, yo me gusta muchísimo las cosas con el máximo rendimiento y el mínimo esfuerzo. No mínimo esfuerzo porque no se le ocurren, porque el que haya estado en un concierto de Pelo Mono verá que son unos músicos tremendos, pero son dos tíos. Y a la hora de recibir el Paganini, se reparte mejor dos que cuatro. O sea que pero yo lo tengo. Fermín nos gusta a todos. Lo tengo muy claro. Esa banda sí. Nos gusta, no, pero nos gusta a todos. ¿Cómo se llamaba la otra banda? Guadalupe Plata. Guadalupe Plata nos flipa. O sea, sonido selvático, como dicen ellos, y la música amazónica, el surf, pues son cosas que a mí me gustan muchísimo, cada una por separado, y juntas, pues no te digo nada. O sea, me chiflan. Vamos a escucharlos a Pelo Mono y a este Mono Rabioso. Oh, guapísimo. Ya pues ahí está Pedro Mono con ese mono rabioso. Seguimos aquí en la recta final del programa del 506 de Rutas Enemigas, sintonía, ya sabéis, de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Si os parece, podemos hablar un poquito de vuestro pueblo. Vale, sí, sí. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis la escena por allí? Porque, vamos, entre el sello que hay, Batir Records, y unas cuantas bandas, y algún programa de radio también. Sí, también donde también tú participas, también, ¿no, David? También, ahí estamos, desde sí, el Murillo. Desde el Murillo. Pues hay bastante también, sí, meneo, sí, ¿no? En Torrijos. Contadnos. Ha habido y hay meneo, y sí, desde hace pues mucho tiempo. Aquí tenemos al precursor, y hay que decirlo, yo siempre tengo oportunidad, lo digo, Miguel y López y su primera banda, Cuídate Reina. Hubo alguna antes. Antes pero, también, pero o sea, ya habría que remontarse al Pleistoceno. Y siempre ha habido bandas muy interesantes ahí. La explosión ahí de Pal, sí, Sicily. Sí, por ejemplo, claro, también tenemos a Víctor Herrero, que es de Torrijos, era haciendo un folk. O sea, y eso fue un momento ahí. Tuvo muchas bandas y es el precursor de Batir Records, que es el sello en el que estamos involucrados algunas de esas bandas, la Débil. Y actualmente pues sigue habiendo bandas, a lo mejor no de nuestro corte, pero está Katrina, que somos compañeros de local, que hacen un post-rock muy chulo, muy bien, unos músicos brutales. Payball con su banda Stolen Cookie, bandas de punk, Juego Sucio, Tóxicos. O sea, hay una salud musical muy chula. Y lo mejor y más importante, que para que haya escena tiene que haber sitio donde puedas tocar. Y ahora mismo tenemos ahí la Sala Fatum que comentaba Fermín antes, que programan un concierto mensual, que tocan bandas locales, bandas de fuera, y estamos pudiendo ver a bandas bien chulas allí, y es una gozada de poder verlo. Podemos también tener algún festivalillo, la cerveza, tal. O sea, sí que nos están teniendo cuenta las bandas locales, y la verdad que mola. Las fiestas siempre ha sido un hervidero brutal de cosas, siempre. Uh-huh. Y ha tenido años, los años de zona con tu hermano, sí, grabando allí. Aquello era sí, muy, sí, interesante. Y la Débil, dos de las bandas más excitantes que ha habido por aquí en este siglo, y son de allí, locales, y una gozada compartir ahí escena con ellos. Pues que dure. Que dure, que dure, que dure. ¿Y desde el Murillo? Murillo, ¿dónde se emite desde el Murillo? Desde el Murillo se emite en Radio Torrijos, también en Las Rúas, Radio Universitaria de Alcalá de Henares. Uh-huh. Y se emite los viernes, en semanas alternas, ya no nos da la vida para hacerlo uno semanal. Yo, a la gente que, como tú, Dani, que lleva estos 12, 13 años. Estos vicios, ¿no? Es vicio. Igual, que vosotros vais a enseñar, pues vamos. Y en Radio Torrijos está el blog desde el murillo.blogspot.com, también canal de iVoox, y ahí llevamos con el amigo Ani del Río, que también tiene otro programa de jazz, Onda Jazz en la emisora. También hay programas dentro de esa emisora bien chulo, otro programa de música cuántica, que son de nuestro estilo, y también tienen otra oportunidad más para ver. Ya, y bueno, también los conciertos que hacemos en Somos Presión. O sea, Torrijos tiene vida. Hay tirón, claro. Pues eso está bien. Pues, a ver, ya, mira, me he fundido dos preguntas. Sí, no, tío, aquí sí, se nos está pasando eso. Estamos aquí muy a gusto, yo me cojo el carrete, como dice Fermín, como yo soy profesor, nos ponemos aquí a hablar y... ¿Qué preferís ahora? ¿Que ponga una vuestra o la Lagartija Nick? Y terminamos con la vuestra. Sí, vale. ¿Os parece? Sí, sí, sí, sí, sí. Pues Lagartija Nick es el último grupo ajeno, uh-huh, a Explosiones, estas sugerencias que nos traéis. Bueno, a mí Lagartija Nick, pues ¿qué voy a decir? No, son los dioses del para mí también. Con altibajos, como todo el mundo. Exacto, sí, con, sí, altibajos, pero tienen discos brutales. Sí, brutales. Tienen, pero tienen cosas brutales. Y ahora todas las cosas que están haciendo de Buñuel, de los discos así más temáticos, uh-huh, son una maravilla. Si te metes dentro. Sí, o ese que hicieron con las letras de su hermano. Si te metes dentro, no sales de ahí. Y como músicos son increíbles verlos. Este es un disco de 2010, por ahí, sí, ¿no? Sí, y el disco es entero, de principio a fin, un temazo tras temazo. Este es tuyo, ¿no, David? Este es mío, sí, se me nota, ¿no? Pues nada, si te parece. No, pero está la pulsión ahí, el cuerpo y mente también. Te lo he traído también un poco por eso, la muerte, el dolor. ¿Quieres añadir algo? O... No, Lagartija Nick, a todo trapo, guapísimo. No hace falta más. Subir el volumen, eso sí, ponerlo a toda hostia, si puede ser, y sí, recordar, señor, épocas antiguas como, sí, en los, señor, 90, cuando empezaron con el Inercia y con esas cosas. Inercia, bueno, va, Lagartija Nick, cuerpo y mente. Días incompletas, descargadas de Vodafone. sin tejados ni veletas, las nubes vuelan mejor. Alquimia blanca, recetas falsas para el dolor. Los efectos secundarios los miran mucho mejor. A este lado de la razón. Cuerpo y mente, juntos nunca más. Frente a frente. Cuerpo y mente se desintegran, se disuelven. Al fin y al cabo es lo que buscaban experimentar. Caer desde muy alto, ver con quién se estrellarán. De todas formas, lo que hacían no estaba mal. Sin ser muy conscientes de que su imagen no era real. Al fin y al cabo es lo que querían. Cuerpo y mente, juntos nunca más. Frente a frente. Cuerpo y mente se desintegran, se disuelven. Pues ahí está la lagartija. Esto podría podríamos estar aquí todo el día con ellos, tranquilamente. Esto se acaba y vamos a hacer un repasito, si os parece bien, a lo que tenéis en mente, a los proyectos futuros de Explosiones en tu Cabeza, conciertos o incluso grabaciones, sí, lo que tengáis. ¿Qué me contáis? Pues mira, el jueves el próximo, no, al otro no, o sea, tres jueves. O dos, si contamos que mañana ya fuese hoy. Estamos en el Barty con Lumbre. Sí, 4 de enero. 4 de enero, jueves 4. De ahí pasamos la semana siguiente, el 13, a La Caverna, en Madrid. Y febrero... La caverna, ¿dónde está La Caverna? Echegaray. Es lo que fue La Boca del Lobo. Correcto. A lo mejor sí que ha pisado. Sí, eso sí. Seguro que ha pisado. Seguro que ha pisado ahí también. Padre. Y luego pasamos en febrero al cómic de Fuensalida. Eso será el 17. Sí, sábado 17. Sábado 17. Sí. Y luego también tenemos una cosa que lo vamos a desvelar ya que estamos aquí en Toledo, que es hemos hecho varias veces actuar en el Festival de Cine Social, cuando pasa por Torrijos, que hacemos como un repertorio basado en visuales y tal, y hemos hecho, una hicimos de versiones, otra de pelis de Lynch, y nos han invitado al Congreso de Profesores de Filosofía, que se hace esta primavera en Toledo, y posiblemente actuemos en la fecha, era el jueves 10 de abril, en el Círculo del Arte, con visuales, con otra banda de Torrijos, con miembros de PAL, que el congreso es filosofía, sexo y rock and roll, y vamos a preparar vamos a preparar un set para eso, con visuales, sí, y sí, tal, sí. Y está todo, eso tiene buena pinta, tiene buena pinta, ya avisaremos, ya irás contando, ya iremos contando. Pues nos queda una última canción y con esa nos vamos. Fantástico, Dani. Que se trata de Corrientes, que vamos, vuestro el título del disco, está incluida en esta canción. Sí. Si me permites, vamos a mandar un saludo a David López, que es nuestro guitarrista, que además trabaja en la radio en Madrid. Sí, un saludo para él, porque no puede... Yo. Es como se dice, no, toca yo no. No, es mi hijo. el mío no. Directamente. Es hijo mío, o sea que. Nada, que gracias. Que un saludo para David y fantástico todo. Y muchas gracias. Gracias a vosotros. Vamos, estamos aquí súper a gusto. Podemos estar encantados. Bueno, muchas gracias. Más veces. Venga. Claro que sí. Venga, gracias a la gente de Explosiones en tu Cabeza y nos vamos con ellos. Nos vamos con Corrientes. La semana que viene no hay programa, que me voy por ahí de parranda. Hala, nos vemos en el año que viene. Nos vemos. Qué bueno, tío. Hala, hasta luego. Chao. corteza exterior. Hay explosiones en tu cabeza y en tu corazón.